12 y 5 minutos, entramos en el tiempo de política. Como cada martes nosotros a esta hora vamos a informarles sobre cuestiones relacionadas con el marco político local. Lo hacemos con el turno de intervenciones retomamos después del periodo navideño. Le llega precisamente en el turno la participación al Partido Popular. Nos acompaña para ello la secretaria del Partido Popular en Ubrique, Pepi Gloria Pérez, a quien vamos a saludar. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito político local o también con el marco político nacional que puede afectar precisamente también a los ciudadanos ubriqueños. Son asuntos relacionados con la política que quieres tratar. En principio, querías comenzar hablando sobre políticas de empleo, ¿verdad? Sí, exactamente. Como delegada de personal de aquí, del Ayuntamiento de Ubrique, me gustaría incidir mucho en lo que es el tema de empleo y las exigencias que vienen los ciudadanos o los que más o menos están en el sector del régimen agrario. Decir que en estos momentos existe un borrador que junto al Ministerio de Empleo con sindicatos están llegando a acuerdos, donde hasta el momento las peonadas que se pedían para este régimen agrario eran de 35 y por fin este ministerio las va a rebajar a 20, ¿no? Con esto, la verdad que se avanza muchísimo en este aspecto, ¿eh? Y decir que tanto como los sindicatos, que son los que se reúnen con el Ministerio y Comisiones Obreras, han coincidido en valorar estos avances que se están alcanzando en estos momentos, ¿no? Aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, decir que hasta el momento las contrataciones de régimen agrario, de gente que está acogida en este sector, siempre lo que nosotros podíamos facilitar era ambiente peonada, y con este acuerdo, si se lleva a cabo, pues quiere decir que podrían poder acceder a la renta agraria a todos los ubriqueños que están acogidos a este régimen. Es uno de los puntos muy importantes que sí quiero destacar en estos momentos, ¿no? También me gustaría hablar, ya que estamos afectados por el tema del taller de empleo, que tanto suscita el interés por los grupos políticos, etcétera, decir que el taller de empleo, me refiero al taller que tenemos aquí concedido de Ubrique, que el Partido Popular le está pidiendo continuamente a la Junta que garantice el pago para poder poner en marcha estas escuelas taller de 2011, ¿no? Además, pide que se mantengan los asesores de empleo en todas las oficinas de la provincia, ¿no? El Partido Popular en la Diputación de Cádiz, a través de una moción que llevará el próximo pleno en este mes de enero, pedirá a la Junta de Andalucía que mantenga a los asesores de empleo en toda la provincia, ¿no? Ya que en cuestión de creación de empleo es primordial el asesoramiento individualizado y del demandante y las políticas activas de empleo. Además, este partido, el Partido Popular, en relación con la formación para el empleo, pide a la Junta que garantice el total de los talleres de empleo de la convocatoria de 2011, ¿no? Para que se puedan poner en marcha de una vez. Sabemos que estamos aquí en Ubrique afectado con una escuela taller, donde sí recibimos en principio un 25%, pero la verdad que es escaso, solamente nos facilitaría para poder comprar un material y poder acceder un mes de trabajo, y mientras que no nos llegue la cantidad, sobre todo un 50%, no podríamos comenzar con este taller, ¿no? En este sentido, explica que la convocatoria de 2011 de programas de la Junta de Andalucía de Escuela de Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo en el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de IDT, de la Diputación Provincial de Cádiz, presentó en dicho año, en 2011, su propuesta para la Administración Autonómica, ¿no? Siendo esta resuelta 11 meses después y resultando que los programas de política de empleo no se pusieron en marcha en todo el ejercicio, lo que ha supuesto un claro perjuicio para el usuario de estos programas, ¿no? Y el 29 de noviembre de 2012, pasado 22 meses después de la convocatoria de los programas de política activa de empleo, la Junta de Andalucía ha ingresado a la IDT únicamente la mitad de lo estipulado para los cuatro proyectos aprobados por los talleres de empleo, ¿no? Sé que hay mucha presión por comenzar dichos talleres, pero mientras que no nos llegue, como he dicho antes, esa cantidad, pues es inviable que el Ayuntamiento de Ubrique pueda asumir el gasto de dicho taller, ¿no? Tengo conocimiento que otros compañeros en distintas localidades, ¿no?, han comenzado estos talleres y se han visto que han tenido que paralizarlo, y en definitiva para el ciudadano es un problema que te den un puesto y tengas que volver al parón. No obstante, según señala nuestro partido, el Partido Popular y IDT, atendiendo a la importancia del programa, de los programas que tienen que poner en marcha dicho proyecto, para los cuales se ha recibido en concepto de anticipo únicamente la mitad de lo estipulado y en la reducción de concesión de ayuda. Por eso, como digo, el Partido Popular sigue pidiendo a la Junta de Andalucía que garantice la secuencia de pagos pendientes y parte, y que en ningún caso, debido a los retrasos de los mismos, afecte a la tesorería de Instituto de Empleo dependiente de la Diputación, ¿no? Por otra parte, también el Partido Popular pide también a la Junta que mantenga a los asesores de empleo en las oficinas de la provincia, que también es muy importante, ya que medidas como esta de la Junta de Andalucía lo que hace es empeorar la situación del desempleo. El Partido Popular recuerda que el 19 de noviembre se despidieron a los promotores de empleo y el 31 de diciembre a los asesores, lo que está afectando negativamente al servicio que se presta en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE, ¿no? Ya que este personal se ha convertido en la verdadera estructura del personal que actualmente presta su servicio de atención al ciudadano en las oficinas de empleo, ¿no? Esto con respecto a empleo. También, desde otra área, pues ya que me compete, pues te podría hablar de las inversiones que Diputación tiene previsto, ¿eh?, para los pueblos de la provincia en temas de ahorro energético. Decir que la Diputación pone en marcha un plan de ahorro energético para municipios de menos de 50.000 habitantes con una inversión de un 3,8 millones de euros, ¿no? A Ubrique le ha correspondido unos 600 puntos y será Diputación la que determine dónde irán colocados estos puntos, ¿no? El plan tiene como objetivo que los municipios de la provincia sean más sostenibles, medioambientales y económicamente. Esto también haría que tuviéramos un ahorro del 50%, ¿no? Y el plan este cuenta con cuatro líneas de actuación. Una línea de alumbrado público exterior, una segunda, una renovación de alumbrado interior de edificios públicos. También hay una tercera, una producción de agua caliente a través de energía solar. Y el cuarto, unos proyectos pilotos sostenibles, ¿no? Se actuará en 29 municipios, supondrá, como he dicho antes, un ahorro del 50% y afectará a 6.768 puntos de luz. Se actuará también en 28, eso con respecto al alumbrado público exterior, ¿no? En cuanto a la renovación de alumbrado interior de edificios públicos, se actuará en 28 municipios, supondrá un ahorro energético de un 70% y afectará a 25.258 puntos de luz. Y en cuanto al tercer punto, una producción de agua caliente a través de energía solar, se actuará en 43 edificios públicos de 23 municipios. Y el cuarto, que es proyectos pilotos sostenibles, será una renovación de alumbrado público exterior en la Sierra Norte, una iluminación ornamental en la Sierra Sur y Janda Litoral, una energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicos en la Janda Interior y un sistema mineológico de autoconsumo en edificios públicos en la costa noroeste. Esto en cuanto a lo que es el ahorro energético. También me gustaría destacar el tema que Diputación, el trabajo que está haciendo en cuanto a lo que son obras y servicios desde la Diputación, ¿no?, para este año 2013. El Partido Popular presenta un plan inversor de 50 proyectos con nombres y apellidos frente a las inversiones fantasmas de la Junta de Andalucía, ¿no? El gobierno del Partido Popular y la Diputación invertirá 3 millones de euros en el plan de obras y servicios de competencia municipal y de carretera 2013. Las obras están consensuadas con los ayuntamientos, que suman al plan 695.170, ascendiendo la cuantía completa del plan a 3.695.653 euros, ¿no? Se realizarán un total de 50 actuaciones, de las que 7 serán en carreteras de titularidad provincial y 43 en municipios. Todas las actuaciones se realizarán en municipios de menos de 20.000 habitantes y en entidades locales autónomas, ¿no? El plan se lleva a cabo con fondos propios de la Diputación, ya que ni el Gobierno Central ni la Junta de Andalucía aportan nada para estos planes necesarios para los municipios ante la situación económica actual, ¿no? Nos vemos que estamos inmersos en una crisis y la verdad que estamos totalmente desatendidos, y decir que Diputación está haciendo un esfuerzo inmejorable para poder llevar a cabo dichos planes, ¿no? También que el gobierno del Partido Popular Provincial realizará un esfuerzo para mantener la inversión a pesar de la crisis, como he dicho antes también. Y la Diputación presenta sus inversiones con nombre y apellido, especificando las calles, los puntos kilométricos de las actuaciones en carretera, mientras que la Junta presenta unos presupuestos con inversiones fantasmas que no especifican. La mayor parte de las obras que se acometerán en los municipios serán las de mejora de la vía pública y dotación de servicios. En la red de carretera, Diputación invertirá un total de 2 millones de euros y además de este plan, invierte a través del programa europeo PILDO y otros 500.000 euros por fondos propios, ¿no? También decir que tanto con lo que nos afecta, con dichos planes, tanto como los planes provinciales que estamos llevando a cabo aquí en Ubrique, en la calle El Agua o Plan Profea, en la calle Júcar, decir que nosotros mismos ya nos estamos presentando los proyectos para el próximo, para este año de plan provincial y el plan Profea, y ahora mismo tenemos pendiente un informe que estamos presentando para el plan Profea próximo, donde estamos presentándole a Obras Públicas, porque es competencia de Obras Públicas, el tema de lo que es la carretera de la Fuente de San Francisco. Sabemos que estamos afectadas y que los ciudadanos siguen demandando mejorar dicha carretera, y es uno de los logros y objetivos que tenemos poder incorporar esa mejora en dicho plan Profea para el próximo año, ¿no? Y es lo que estamos trabajando aquí desde el Departamento Técnico de Obras. Después también te querría comentar las políticas sociales que se están llevando a cabo desde Diputación y desde el Gobierno Central, ¿no? Sabemos que hay mucha incertidumbre en el tema de las pensiones. No sé si todo el mundo tiene la información al respecto, pero decir que el Partido Popular está muy preocupado con el tema de las pensiones. Este año, decir que 194.200 pensionistas gaditanos se van a beneficiar de la subida de las pensiones gracias al gobierno del Partido Popular. Es decir, que el gobierno central, el gobierno de Rajoy, sube hasta un 2% las pensiones en el año 2013, que en 2013 el gobierno del Partido Popular también subió las pensiones y compensó los recortes de 2011 impuestos por el Partido Socialista, que este gobierno central creó en 1997, si no recordamos mal, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones, que las pensiones están garantizadas, en definitiva, gracias al compromiso y al esfuerzo que el gobierno hizo en 2012 y en 2013, ¿no? Si lo comparamos con las políticas que ha llevado el Partido Socialista hasta el momento y este gobierno bipartito que tenemos en la Junta de Andalucía, decir que el PSOE fue el primer gobierno que congeló las pensiones en 25 años, que en el año 2011 el PSOE quitó a los pensionistas una media de unos 30 euros mensuales, que el gobierno del PSOE dejó de aportar también al Fondo de Reserva más de 14.130 millones de euros para atender otros compromisos de gasto, y que el gobierno socialista deja en quiebra la seguridad social. En eso está trabajando ahora mismo lo que es el Partido Popular. También, con respecto a las políticas sociales de la Junta de Andalucía, decir que este gobierno del Partido Popular está destinando 26, me gustaría también, aparte de lo que es la política del Partido Popular, me gustaría destacar también la política que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista junto con Izquierda Unida desde la Junta de Andalucía. La política que está llevando a cabo social son 26 millones de euros menos para la atención a la infancia, ¿no? Estos son los programas que se llevan a cabo desde todos los municipios, y voy a dar una línea general, ¿no? También 34 millones de euros menos para el bienestar social. También 59 millones de euros menos para el servicio de apoyo a las familias. 78 millones de euros menos en atención a la dependencia, envejecimiento y activo y discapacidad. Y 9 millones de euros menos en programa de drogodependencia, ¿no? Es un total de 207 millones de euros menos en urgencias sociales. Esto es muy importante, que los ciudadanos sepan la verdadera política social que está haciendo la Junta de Andalucía en estos momentos, ¿no? Y decir que, sin embargo, sí, está gastando dinero en aumentar el presupuesto de Canal Sur en 16 millones de euros, en mantener a los 4.000 cargos libres de designación a la sanidad pública, en sostener a 32.000 cargos a dedo de la administración paralela, y en incrementar las partidas para dietas de altos cargos en un 33,4%. Esto en cuanto a política y recortes de la Junta de Andalucía, ¿no? Después también me gustaría decir que el Partido Popular está haciendo ahora mismo lo que es una reforma en la administración local, ¿no? Donde sí se va a ver en algunas reuniones que he mantenido en Cádiz y nos han estado más o menos explicando a lo que se va a llevar a cabo en esta reforma, ¿no? Decir que es muy importante que una de las medidas que se van a llevar a cabo es que hasta el momento sabemos todos que la provincia, los municipios en general, la Junta y todos estamos afectados porque tenemos pendiente pagos por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? A muchísimos municipios, y eso hace insostenible poder mantener los gastos y poder llevar a cabo una administración local, ¿no? Y creo, tengo entendido que una de las medidas que se van a tomar en esta reforma es que directamente el gobierno tendrá en cuenta esas deudas que mantiene las comunidades autónomas y se tendrá en cuenta que a la hora de elaborar unos presupuestos pues intentarán en la medida de lo posible subsanar estos gastos directamente con las administraciones y se restarían en lo que serían los presupuestos que se destinarían a cada comunidad, ¿no? Es decir, que están elaborando una cantidad de puntos, ¿no? Tienen en cuenta, en principio, un municipalismo con futuro, ¿no?, donde el municipalismo de hoy y de mañana pase por una solvencia y sostenibilidad, ¿no? También una moderación de la planta local, una reforma necesaria para modernizar la planta local de España, ¿no? También una administración y una competencia. Promoción de la mediación, una contratación y publicación de costes de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos, eso es muy importante. Como he dicho antes, la sostenibilidad financiera, las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, ¿no? También una mejor gestión local, un modelo que premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano, una garantía de financiación, la delegación de competencia dejará de ser visto como un problema para convertirse en una solución, también una mayor transparencia, que es muy importante, y la calidad de los servicios. Se va a recoger esta reforma donde la exigencia de la mayor transparencia y una gestión basada en los resultados de asegurar la calidad de los servicios que se presten a los ciudadanos desde cualquier territorio, también en las mancomunidades y en las entidades locales menores, ¿no? También un municipalismo a servicio de los ciudadanos. La gestión pública es ante todo un servicio al ciudadano que debe prestarse con la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos de este y poner a disposición de sus gestores políticos, ¿no? Y por último, también un sector público reducido, eficiente, el rendimiento del sector público local y la regulación jurídica de los consorcios, ¿no? Y también una cooperación entre administraciones. Se reforzarán los mecanismos de colaboración y control ante las administraciones generales del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y estos son los pasos que más o menos se están dando en esta reforma que se va a llevar a cabo de la administración local, es lo que te quería comentar. Uh-huh. Este es el trabajo que está haciendo el Partido Popular desde el Gobierno Central. También me gustaría decir de aquí, aprovechar estos momentos, que el Partido Popular de Ubrique, este viernes, se va a llevar a cabo el congreso de nuestro comité local, y será el viernes a las 8:30 en el Hotel de Ocurri. Está todo el mundo invitado el que quiera acudir a dicho congreso. Uh-huh. Rocío, si tiene alguna pregunta al respecto, porque me he puesto a hablar y no para. Nos queda todavía unos 10 minutos de intervención, ¿no? Dentro de este espacio, del espacio de política. Has estado informando sobre diferentes cuestiones, hablando sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito político provincial y también autonómico nacional. Y la última cuestión que planteaba es ese congreso del Comité Local del Partido Popular, que se va a celebrar este viernes 25 de enero a las 8:30, decía, en el Hotel Ocurri. ¿Qué se va a abordar en el congreso? pues se va a votar precisamente lo que es el nuevo comité local, ¿eh? Y nada más, allí está todo el mundo invitado, estarán simpatizantes, afiliados, y votaremos lo que es el nuevo comité local para estos próximos 4 años. Pues una novedad, ¿no?, en torno también al ámbito político local, la convocatoria de ese congreso comité, del comité local del Partido Popular, como decía, este viernes 25 de enero a las 8:30 en el Otero Curri. Por lo demás, como decíamos que nos quedan unos minutos más, y no sé si quiere comentar alguna cuestión más centrada en el marco político local, que sea de tu interés, o si no, bueno, pues podemos plantear cuestiones que han sido de interés dentro del ámbito político durante los últimos espacios de este programa, ¿no? El tema ordenanzas, el tema presupuestos, son cuestiones que han ido saliendo sobre la palestra política. No sé si tú quieres comentar algo así. La verdad que sí, en estos momentos se está trabajando, ya hemos tenido un primer contacto con los grupos políticos, estamos trabajando en el tema de ordenanzas, ¿no?, y de tasas. Decir que al Partido Popular y al Partido Popular de Ubrique, a este gobierno que estamos ahora mismo aquí en el ayuntamiento, a nadie le gusta subir los impuestos, ¿no? A nadie, pero sí estamos sujetos a que estamos dentro de un plan de proveedores y del gobierno central, nos tenemos que ajustar a todo, y decir que es inviable no poder subir ahora mismo los impuestos, ¿no? Sabemos que con el tema de ordenanzas y tasas tendrá que subir algunos tantos por ciento, pero es necesario para poder afrontar nuestros gastos. Nuestra política ahora mismo es política de austeridad, es la que está llevando el Partido Popular en estos momentos de crisis económica, y por lo tanto intentaremos de subir lo mínimo, todo más ajustado desde el Departamento de Intervención, pero como ya digo, si no se subieran los impuestos sería imposible asumir estos gastos y más dentro de un plan de ajuste. Por lo tanto intentaremos en la medida de lo posible ajustarlo al máximo, pero que sepan los ciudadanos que esta subida o esta pequeña subida que tenga que acogerse mensualmente o trimestralmente es necesaria para poder llevar a cabo los pagos y los gastos que tenemos aquí desde la administración local. Nuestro objetivo es eso, poder asumir estos gastos, tener una cuenta totalmente transparente y poder atender nuestros pagos y nada más. Y esa política que llevará el Partido Popular. Y también decir que somos totalmente transparentes, que desde aquí sabemos, y lo saben los grupos políticos, que nuestras cuentas están ahí y que todo el que quiere, los grupos políticos, cuando hacen cualquier comentario o quieren cualquier pregunta al respecto de cualquier área, tienen disponible aquí toda la documentación y lo que se le pueda dar para que puedan comprobar dichas cuentas. Ese es el trabajo que se está haciendo desde aquí, y aquí este año se incorporó en enero un interventor nuevo, ¿no? La plaza estaba libre. Y a partir de ahí, y siguiendo las medidas que nos rige la Administración Central, pues estamos llevando a cabo una reforma o estructura aquí del Departamento de Intervención, donde tenemos que ajustarnos a todas las medidas que el Gobierno nos dicta y llevarlas a cabo. Y es lo que le quiero decir al ciudadano, que entendemos que son momentos muy difíciles y que la gente está muy ajustada y que... pero que es necesario, tenemos que subir ese tanto por ciento, porque si no, no podríamos asumir dicho gasto. Bueno, pues una de las cuestiones que interesan dentro del ámbito político siempre surge el tema de ordenanzas y presupuestos. Y una de las preguntas también que se plantea es para cuándo, porque claro, para llevar a cabo la aprobación de tanto ordenanzas como presupuestos hace falta conseguir el apoyo o el respaldo del resto de grupos políticos al estar el Partido Popular en minoría en el gobierno municipal. ¿Se están haciendo algún tipo de avances en este sentido, en esta materia? Como ya te he dicho antes, tuvimos esta semana pasada una reunión, una junta de portavoces, donde se estuvieron planteando dicho tema, lo que era la ordenanza, las tasas, y este jueves tenemos una comisión informativa, porque la semana que viene será el pleno, y en el orden del día todavía la convocatoria no está, pero seguramente irá con respecto al tema de las tasas y ordenanzas, tendrán que ir en este pleno, y ya veremos lo que pasa en dicho pleno. Sé que este jueves tenemos la comisión, y no te puedo plantear más porque, como bien saben todos los ciudadanos, somos un gobierno que estamos en minoría, tenemos que trabajar conjuntamente con los grupos de la oposición y en consenso, y por nuestra parte perfectamente también y ya veremos lo que surge y lo que pasa en este pleno y en esta comisión, que es el jueves. Bueno, pues nos quedan todavía unos minutos más. No sé si preguntarte alguna otra cuestión o si tú tienes interés en plantear algún asunto más sobre el ámbito político local. Sino, por ejemplo, una de las cuestiones que sí que también ha sido de interés informativo durante estos últimos días, la situación de la calzada romana, la calzada romano medieval, y bueno, pues un asunto que ha llevado en cualquier caso la presidenta del Partido Popular, Josefina Herrera, pero bueno, entrando dentro del espacio de política, contamos con el Partido Popular, te lo pregunto, si hay alguna otra cuestión, ¿no?, sobre este tema que queráis destacar por parte de vuestro grupo. La verdad que con respecto a mi compañera Josefina Herrera, el tema de la calzada real, no, al contrario, todo lo que puedo decir de este trabajo desde Cultura y conociendo el tema, porque la verdad que conjuntamente tratamos el tema y ella todo el tema que lleve de la calzada, como del yacimiento, etcétera, todo lo trata con el equipo de gobierno y todos los pasos se están dando, que todos estamos totalmente de acuerdo. Decir que está trabajando conjuntamente con la Consejería de Cultura, todo a través de la Junta, que todos los informes, etcétera, lo está haciendo totalmente transparente y legal, y que no hay nada que tapar ni ocultar, y que sigue los pasos que le va dando, le va marcando lo que es la Junta de Andalucía y las competencias como es Cultura. Decir que desde aquí tengo que darle mucha importancia a este tema, porque sé que hay algunas manifestaciones de algunos grupos en cuanto a su trabajo. Yo, como compañera y conocimiento de causa y del tema, decir que es una persona que se está volcando en este tema, que está trabajando al 100% en dicho tema, le preocupa. Y a todos nos preocupa que tengamos un yacimiento tan rico y una calzada y que haya estado dejado de la mano, ¿eh? Y hemos llegado a este equipo de gobierno y desde primera hora son dos temas que hemos tenido ahí y un objetivo en poner en funcionamiento tanto la calzada por mejorarla y el yacimiento, y que está trabajando día a día, codo a codo y echándole muchas horas, y sobre todo totalmente transparente, legal y de la mano de las competencias de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Cultura. Por lo tanto, todo el trabajo que hace, lo hace a través de departamentos técnicos con informes de especialistas técnicos, arqueólogos, etcétera, fundamentalmente comprobando todos los detalles y nada más, y que a partir de ahora dará conocimiento de todos los pasos que esté dando y se podrá comprobar quién dice la verdad y quién miente. Yo la verdad que me duele porque está trabajando y lo está haciendo bien y está muy preocupada. Y uno de los objetivos que tiene este equipo de gobierno, poner en funcionamiento lo que es el yacimiento y mejorar todo lo que sea posible en la calzada romana. Pues con esa última cuestión nos quedamos, ¿te parece? 12:33, la intervención del Partido Popular en el espacio de política local de la mañana con Pepi Gloria Pérez, la secretaria del Partido Popular en Ubrique. No sé si quieres comentar algo más, Pepi Gloria. Pues nada, decir desde aquí muchas gracias a todos, que el Partido Popular está trabajando en todas las políticas, ¿eh?, y seguiremos trabajando y luchando por el empleo y por mejorar lo que son las políticas sociales, por educación, que también sé que hay un foro que no he podido asistir y estuvo Josefina, por educación, y que es el trabajo del Partido Popular, gestionar y trabajar por poder mejorar todos los sectores que competen al ciudadano. Y invitar a todo el mundo el viernes, en el Hotel Ocurri, a este congreso local del Partido Popular. Muchas gracias a todos. Pues con esa última cita nos quedamos. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Buenas tardes.